La la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión número 10 de María para RadioCartón.com. Como siempre, iniciando los viernes con algo de rock en español y derivados, para después a las 5 escuchar al buen Pedro Bolas Dulce con sus entrevistas elocuentes ahí en Letras del Gueto. Después nos vamos a La Perorata, psicoanálisis y poesía con N y con Vero. Y terminamos ahí con el buen H. Chamán y otros invitados en el Observatorio Humano a las 7 de la tarde, ya terminando con lo que es el viernes cuajadito de Radio Cartón. Pues esto es María, rock en español y derivados. Repito, en los controles está Jacobo, aquí Poncho, hablándoles un poco. Y este primer track es como una playa de cenizas de volcán, me hace pensar en los restos de una gran explosión apocalíptica, ¿no? Y este mar que también se cuenta en cierta teoría o en ciertas leyendas, no sé, que pues se va a tragar a las ciudades, ¿no? Entonces esta playa de ceniza de volcán me parece un escenario muy apocalíptico. La canción se llama Cenizas de Volcán, precisamente, de Los Sedantes, del disco Postmortem del 2013, uno de los proyectos ahí de Sergio Rodman, que lo pueden ubicar como saxofonista de los Cadillacs, pero pues también con Cienfuegos, también ahí participando con su esposa Mimi Maura, que también es la vocalista de esta agrupación, que tiene como característica principal que no utilizan batería, porque a lo mejor voy a tener mal el dato y luego lo pongo en una fe de ratas cuando subamos el podcast, pero creo que después de un, no recuerdo el nombre del lugar en Argentina, pero hubo un problema ahí con un concierto y acá, entonces se pusieron como, hubo muertos, aplastados, ya saben, y hubo como restricción del uso de la batería en varios lugares, entonces pues estos Los Sedantes es una banda sin batería por eso, pues para poder tocar como en más lugares, ¿no? Hay un documental breve, como de veintitantos minutos, de Sergio Rodman, que se llama Descansaré Cuando Muera, que tiene que ver también con el título de una canción ahí de los Sedantes, me parece que es este mismo disco. Y ahí está chido, pues explica un poco su historia y cuenta de este disco en particular, del Postmortem, que es el primero de Los Sedantes, de este músico, se me olvidó su nombre, pero conocido como Gamexan, que es de los que inició ahí Todos Tus Muertos, también con el Perro Viejo, con el vocalista de Los Decadentes y el Fidel Nadal, Gamexan, que pues ahí es reconocido y en el rock argentino. Y lo último que hizo, me parece, antes de fallecer, fue grabar las guitarras, ¿no? Para este disco, y incluso en el Descansaré Cuando Muera, en el documentalito, pues ahí cuentan una historia como un poco paranormal de un concierto que tuvieron tras la muerte de Gamexan, y cómo ciertos sucesos los llevaron a pensar que desde el más allá él decía que no aprobaba al guitarrista que tenían en ese momento, y creo que sí lo cambiaron, ¿eh? En fin, pues ahí estuvieron Los Sedantes, Cenizas de Volcán, y vamos a continuar con la música. Le mandamos saludos a La Rueda Cartonera de una vez, ahí a Lizra y al buen Sergio Fon, que me lo topé ahorita aquí a la entrada, que andan de mandilito porque tienen mucho trabajo y luego nos van a invitar ahí a coser libritos para una buena causa, creo. Entonces igual ahí les avisarán por si quieren participar. Vamos a seguir con un grupo que se llama Cuatro Ciénegas, que en lo personal, para mí, pues es una super banda, ¿no? Un super grupo de estos que luego se arman con integrantes de varias agrupaciones, y a lo mejor pues no en el mainstream, pero sí pues en el under conocidos. Este es un cuarteto que está integrado por Daniel de Los Dealers en la batería, Juan de Vinum Sabbati en el bajo, Fausto, el de Bar de Monjas, en la guitarra, y Gerardo de Bar de Monjas y de Vinum Sabbati también en la guitarra. Aquí los dos del Bar de Monjas están tocando una guitarra cada uno en este cuarteto, que pues me parece que tiene un EP y luego tiene una sesión en vivo, no recuerdo ahí con quién. Está todo en su Bandcamp, Cuatro Ciénegas Bandcamp, tiene pues el nombre de este lugar ahí en Coahuila, ¿no? Que dicen que está bien bonito, sabe, no he ido, pero la banda en particular pues a mí me hace viajar mucho. El track que vamos a poner se llama Ergot, y el Ergot es como el nombre también, me parece a lo mejor un poco más científico, de la Clavicis purpurea, que es un honguillo, pues, que sale ahí, me parece, que en el trigo, una onda así, que tiene muchos, es como una onda que engloba así muchos tipos de distintos ergos, de distintos clavíceps, y uno de ellos, pues, le permitió después a Albert Hofmann el sintetizar esta onda de la ditilamida, ¿no?, del ácido lisérgico. Entonces, pues, va por ahí a mí, uniendo un poco a lo mejor la idea de Cenizas de Volcán, de este cataclismo así global que arrasa con todo, y que me recuerda también al poema de Bukowski de Nosotros los Dinosaurios, una onda ahí que parece que el Bukowski es como un iniciado que tenía muchas claves, ¿no?, y mucho conocimiento, porque describe así, pareciera lo que se nos puede aproximar después, no sé, pero pienso en las rolas de Cuatro Ciénegas y me parece que es una onda donde siento yo que es pues un lugar fangoso, es una música ponchada así, pesada, ruidosa, pues llena de fuzz, patronal, así como la distorsión, la energía, y a mí tienen nombres ahí como de hongos, como nombres de especies acá de insectos, pues de familias de insectos, ¿eh? No sé, pienso en un lugar así ya totalmente caotizado y cómo va otra vez surgiendo la vida a partir de ahí de la música de Cuatro Ciénegas, y pues yo los invito a que los escuchen, la verdad yo los disfruto mucho y podría hablar de más. Pero pues ya nos vamos a ir con la rola, que es un track larguito, me parece que es el track 3 de su disco homónimo, Cuatro Ciénegas, una portada muy bonita ahí con unos sijópteros que tienen una rola ellos que se llama Damselfly, o el nombre de los caballitos estos del diablo tipo libélulas, está en inglés, los sijópteros, ¿no? Y son cuatro así en la portada del disco, muy interesante, muy viajado, y pues ya, hablé de más, ¿eh? Pero tenía ganas como de cotorrear. Entonces ya, esto es María, rock en español y derivados, y nos vamos ahí con Cuatro Ciénegas, Ergot, de su disco Cuatro Ciénegas del 2015, y continuamos en Radio Cartón.

ser parte ahí en un homicidio, ¿no? Ser el que ganó la pelea, porque pues parece que fue una cosa en defensa propia, pues ya, ya la ley era su chamba, pero bueno, ahí está el Pity que de repente es muy, muy divertido en algunas de sus canciones y luego en otras es muy crudo, ¿no? Muy directo, porque sí es un personaje ahí en el rock argentino que es de los que sí viven las cosas, que lo que te cuenta sí parece que lo experimentó, que no lo supone o lo imagina, ¿no? Entonces, pues ahí estuvo el Pity Álvarez contándonos un secreto, que el secreto al final creo que era el ser humano está condenado a ser feliz, ¿no? Y es como, así con el condenado y el feliz juntos suena como, ah, caray, a lo mejor no está tan divertido, y es como, hasta con el tono que lo canta el Pity, ¿no? Como, quizá no, ¿cuánto nos va a costar, no? Lograr ser felices, o hasta dónde vamos a llegar para, o qué más tenemos que inventar, o sabe, pero sí puedo yo decir que una de las cosas que puede que nos haga felices luego es el baile, ¿no? Bailar, soltarse, moverse, aunque sea así en cortito, nomás los bracitos, no sé, sentir un ritmo y permitirse bailar una cuestión ya más de salón, qué sé yo, pues el baile es muy, muy divertido. Un saludo a la Cintia y un beso que le gusta pues la salsa, también ahí le mandamos un saludillo musical y bailado, y lo digo porque la siguiente canción que vamos a poner es de una banda española de Pontevedra, si no me equivoco, y si no, pues ahí pongo fe de ratas, que se llaman Pantano, de su disco Beware, del 2019, con una portada así bien curiosa de un niño así gordito, como gordito, tipo Cabbage Patch, verde como Hall, así, como queriendo alcanzar un carro en una carretera, un carro real, y pues este niño así gigante como atómico. Se me hace divertida, y pues la banda está así también, el punk, el garage, una cuestión como muy aceitosa, algo como de blues, así, electronicón. En algo le comenté a Carlos López, al Charlie DJ, que nos contactó ahí por el Facebook, que nos puso unas palabras que al parecer, pues ahí los de Cloaca compartieron ahí cosillas en el Facebook. Un saludo también a los de Cloaca, los de Travesti Afgano, a Desahuciados, que ahí nos hicieron algún comentario. Pues saludos a todos ellos, pues qué chido que se le permitieron, y pues el Carlos López es el bajista acá de Pantano, y pues parece que solo quería cotorrear un poco, y a lo mejor se le hizo curioso que pusiéramos a Cloaco, que nos llamáramos María, no sé, pero pues ahí nos pasó su material, y vamos a poner algo que se llama The Dance, pues que narra un algo ahí, un bailecillo monstruoso, ¿no? Ya muy nocturno, altas horas de la noche, sudoroso, pegadito, y pues seguimos en María para RadioCartón.com de Dance Pantano del 2019. We'll be right back. Continuamos en María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Ahí estuvo Pantano de su disco Beware del 2019 de Dance. Un saludo ahí pues a la banda, a ver si supongo ahí luego que pongamos en el podcast la línea para su en el Facebook, pues para su Facebook de Facebook a Facebook, ahí pues escucharán el programa. Pues ahí estuvo, un bailecito aquí, gogocero, ¿no? Como de estas caricaturas, ¿no? De lugares acá de terror, pues tipo el Frankenstein y los monsters, eso me quería acordar. Y ahí estuvieron, entonces nosotros vamos a continuar, pues le vamos a mandar saludos también ahí a Viva la Burger en el último piso de la Friki Plaza y en el andador, creo que es Andador Colón o Morelos, que está en Plaza Universidad. El de Plaza Unicual, le estoy preguntando a Jacobo porque se sabe el centro, como él nació en el centro. Bueno, ahí es la Friki Plaza y la van a ubicar López Cotilla y creo que es Andador Morelos o algo así. El de la Plaza Universidad, ahí unas hamburguesitas ricas con el Negro Monster. Le mandamos saludos también a la gente de Incendios Forestales allá, que hay mucha chamba. Le mandamos saludos al Rodo, a la gente del Tepa, su carnal el Bernie, al Edgar. Le mandamos saludo al Yeyo, que sigue pues ahí con su lesión, ya pronto empieza con su recuperación y esta onda de pues de hacer el ejercicio para fortalecer y volver a las canchas. Saludo y pues pronto alivio. Le mandamos saludos a la Fida y al Príncipe de Tena, que luego se lo escucha en podcast, a mi tía Luz, a mi tío Joe, al tío Octavio, pues a toda la banda que luego sé que nos escucha y a los que no lo sé, y luego a lo mejor como también a la gente de La Cigarra, y le mandamos saludos, que el otro día ya él nos mandó ahí por Facebook, ni los vimos porque, Chávez, somos malditos luego para las redes sociales aquí. Y le mandamos saludos también al David, que ahí estuve el otro día cotorreando con él, y el 2x1 de hoy es de un grupo gallego ahí, español, que se llama Disco Las Palmeras. Y el David me pidió que pusiéramos una, le dije que si quería acá algo, y dijo, no, pues una Disco Las Palmeras. Y el disco que se llama Ultra, y dije, pues el 2x1, y acá nos elegimos otra del que se llama Neil Obstadt, que es el primer disco por el que lo conocimos, y en el que debo decir, pues la neta, que me estacioné, porque ya el David cuando me pidió otra rola era de otro disco, y del 2013, o sea, todavía ya tienen cosas nuevas, y yo pues solo he escuchado el primero, que la verdad me gusta mucho, y con el David pues luego sale en las conversaciones, o cada cierta temporada lo traemos, a lo mejor cuando necesitamos ahí una dosis de energía, de temperamento, de actitud, para toparle a la vida. Me parece que Disco Las Palmeras es un grupo que yo diría, aparte, pues en esta onda como el shoegaze, del post-punk, ¿no? Así como de pronto como automatizadón, lo siento como un grupo pues muy mental, muy de... Escucho, bueno, el disco que he escuchado, el Neil Obstadt, y luego que caiga el David, igual le ponemos otro y que nos abre ahí el de los otros disquillos. Pero siempre las canciones me dejan esta sensación de topar, o sea, de que no hay un punto, creo, en el disco donde haya como... Y hay una canción que se llama, creo, Estados Emocionales y Vaticanos, y ni en esa hay un punto donde sientas como una cuestión que se vaya al emocional, o sea, todo es como siempre enérgico y de ir para adelante, y esta onda de tener como esta mentalidad de topar y hasta de celebrar el hecho de que haya con qué enfrentarse, ¿no? Para poder generar a lo mejor cierta energía de saber que estás combatiendo con algo y adelante, como dar tu todo. A mí este disco me deja con esa sensación en casi todas sus canciones. La voz me parece así muy, siempre muy templadita, muy sin tantos aspavientos, muy sin altos y bajos, así como narrativa, y pues la música de repente la tapa, de repente la deja ser, y es estruendoso ahí. Pues los recomiendo, ¿no? En particular este disco de portada ahí como con un boxeador siendo abapullado así en blanco, y el título Neil Obstadt de Disco Las Palmeras, de la cual yo elegí Los Economistas, que es la que va a sonar en segundo lugar. Vamos a ir ahorita directo con Cuando Aún Había Esperanza, del disco Ultra del 2013, esa se la eligió el buen David. Ahí un saludo, un abrazote, y a ver si luego hay chance de que nos acompañe, y pues nos vamos ahí con Disco Las Palmeras. We'll be right back. Se han cumplido poco más de 100 años desde la caída de un cuerpo celeste que tuvo a bien aterrizar en una región remota de Rusia, Tunguska. La mañana de aquel arribo cósmico, un hombre sentado en una silla a las afueras de su casa, a 64 kilómetros del epicentro, no se imaginaba que segundos después iba a dar violentamente contra el suelo, sintiendo su camisa como si estuviera en llamas. Todo lo anterior provocado por la caída del único asteroide, pequeño asteroide, 37 metros de diámetro, capaz de liberar una energía equivalente a 185 bombas como la de Hiroshima. Un siglo después, una banda de Tijuana viene a tomar y unir estos dos conceptos. El de pequeño asteroide le da nombre a su agrupación y Tunguska es como tuvieron a bien que llevara por nombre su primera placa discográfica. Julián Plasencia en el bajo, Ángel Peralta en los teclados y Sebastián Farrugia en las percusiones son quienes encarnan esta agrupación que ellos mismos buscan dar pistas de su sonido cuando se describen a sí mismos como funk, rock, post, bop. Este trío de jóvenes músicos tiene un disco publicado el año pasado, Tunguska, del 2018, y el próximo mes ofrecerán un showcase en la ciudad dentro del marco de la cuarta edición del Festival Internacional de la Música FIMPRO, Diego Rodríguez. Los dejamos con Vuelo Inicial de Pequeño Asteroide del disco Tunguska del 2018. Thank you. y cruzando la galaxia María de radiocartón.com, pues el pequeño asteroide con su canción Vuelo Inicial del Tunguska del 2018, la recomendación semanal del buen H-Man, el Dieguito, Diego Rodríguez, que la gripa no lo ha soltado esta semana y por eso pues no pudo acompañarnos, pero ya lo escucharemos después. Siempre es grato tenerlo acá en la cabina. Un abrazote, que se mejore, que se aliviane. Un saludo también para la Grecia y para la familia, pues, que también nos escuchan. Y bueno, ahí estuvieron los pequeños asteroides de Tijuana, que van a estar en la FinPro ahora del 2019. No está el Dieguito, que se sabe las fechas, porque la neta a mí se me fueron. Pero ahí las ponemos en el Facebook, María Rock Cartón, para que si quieren dar una vueltilla. Ahí estamos poniendo los podcasts, ya este es el 10º programa, entonces pues ya tenemos algo de material ahí por si gustan escucharnos. Quien sea primerizo, pues ahí para que vean toda la historia de cómo hemos evolucionado. Y pues ya vamos a poner ahorita la última. Es de una banda argentina que se llama Los Tantra, del disco Satori del 2010. Creo que a lo mejor ya no sacaron nada más porque pues ya es todo lo que tienen en el Bandcamp, y busqué videos en YouTube y hay cosillas en vivo, y hay una que de hecho pues es un cover de Can, de Mother Sky, que está chido. Pues me cayeron bien ahí, como son instrumentales, pues la portada está ahí un poco lisérgica, entonces pues invitan a lo mismo que invitó ahorita el pequeño asteroide, ¿no? A de repente dejarse llevar nada más por el sonido y pues entonces viajar un poquito. Vamos a poner el track más corto del disco por cuestiones de tiempo, pero hay uno en particular que me gusta el título, que se llama El Lenguaje es un virus del espacio exterior, ahí recordando un poco alguna de las ideas de Burroughs acá en su ficción. Y bueno, los invito a que lo chequen, se llama Satori, este estado ahí de no mente, de silencio, de iluminación, ¿no? Con Los Tantra, los vamos a dejar con Niño de Cobre, nos despedimos. Pues escuchamos el próximo viernes, ojalá les haya gustado. En los controles, Jacobo Monraz, saludos a la gente de la Fragata Negra, que ahí seguimos navegando. Y aquí Poncho, muchas gracias ahí por su atención. Los dejamos con Niño de Cobre, de Los Tantra, del disco Satori, del 2010. Muchas gracias. ¿Vamos a poner otra? Claro. Otro día. RadioCartón.com.